Gustavo Arribas y Silvia Mazzarani en la comisión bicameral, y la información que tenemos es que confirmaron el envío de estos dos espías. Vamos a hablar con el juez, con Luis Carsoglio, que está en línea con nosotros. Buen día, Luis. Ariel y Jalal lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por atendernos, Luis. No, no, nada. A ver, cuéntenos cómo se enteró ayer de que los jefes de los espías confirmaron lo que usted denunció. Y mi abogado me llamó a la tardecita, a eso de las 4:30, 5 de la tarde, me llamó mi abogado y me dijo, el doctor Raidán, me dijo que a través de 4 fuentes estaba confirmado que esta gente había comparecido en la sesión secreta de la bicameral y bueno, había dicho eso. ¿Y esto ahora cómo sigue? ¿Cómo sigue? Y realmente no sé cuál va a ser la decisión de... Yo calculo que la comisión en algún momento me citará a declarar también. Y después de ahí tomarán, el Congreso tomará una definición, según lo que concluyan ellos, ¿no? Claro. ¿Puede volver a relatar cómo fue esa situación? O sea, ¿cómo era el contexto y cómo fue la situación en la cual usted recibió esta visita? Sí, el fines de agosto, principios de septiembre, creo. Yo tenía alguna información de alguna actividad de parte de agente de inteligencia en Loma de Zamora con el doctor Vitale. A través de un problema de competencia me viene determina que yo soy el juez competente para entender en el caso de Moyano, y antes de que me llegue la causa me llaman a través de un llamado. Concierto una visita de esta gente a mi despacho, que querían hablar conmigo. Bueno, sí. Cuando llegaron dos personas y bueno, me plantearon directamente que tenían con orden del presidente de la nación para en relación con la detención de Pablo Moyano. Ellos lo calificaron como una obsesión de parte de ellos de tenerlo a Moyano. Esa fue la palabra textual, ¿no? Me dice, estamos obsesionados con la detención de Pablo Moyano. Entonces queríamos saber, quería transmitirle a usted la inquietud. Me preguntan, ¿qué quiere usted? Digo, mire, lo único que quiero es tratar de hablar con el presidente Macri, porque este país el sol no lo arregla. Estoy preocupado por el país, yo siempre estoy preocupado por el país, ¿no? Sí. Entonces me dice, bueno, no hay problema, eso sí, pero una vez que decidamos, resolvamos el tema de Pablo Moyano. Bueno, le digo que una vez que llegue el expediente acá y el fiscal me pida lo que tiene que pedirme, yo voy a evaluar la situación y en función de eso voy a resolver o no la detención de Pablo Moyano. De todas maneras me dicen, bueno, lo que podemos nosotros para facilitarle la decisión, mandarle un borrador de la orden de detención. Le digo, bueno, ningún problema. Y a las 2 horas una secretaria me trajo en un sobre cerrado el borrador de la orden de detención. Después, pero, bueno, por la historia conocida vino el expediente. Pero Luis, paremos un poquito ahí. Por un lado fueron y le dijeron dos agentes de inteligencia que el presidente quería que detuvieran a Pablo Moyano. Pero usted me dice después que además le enviaron un borrador de esa detención, o sea, para que usted simplemente tenga que firmar. Exactamente. Inclusive la copia todavía, pese a haber denunciado la situación yo en la UFI 4 de Avellaneda, las copias del borrador lo tengo en caja de seguridad en un banco. Sí. Pero ya no me fueron requeridos. Sí. Pero... A ver, vamos de vuelta. Los agentes de inteligencia le llevan a un juez un escrito para que detenga a Pablo Moyano, ¿ya hecho? Sí, totalmente. Pero esto es gravísimo. No sé si es común, pero es no, grave. No, para nada. Pero lo hice saber oportunamente cuando fui citado a la Procuración General de la provincia para aclarar mis dichos del día 16 de octubre de la noche en el Polo Judicial de Avellaneda. Sí. Julia, cuando fui a declarar ahí denuncié la situación. Y después, con mi abogado, hicimos una denuncia en la UFI 4, como yo le dije, de Avellaneda, donde dejamos constancia de la visita de la agente de inteligencia y también hacemos referencia a la conducta del Procurador General de la provincia. Y después de esto, digo, porque nosotros lo hemos publicado en el Destape, publicamos los nombres también de esos dos sí. espías, que son Juan Sebastián de Estéfano y sí. Fernando Di Pasquale, ¿tuvo alguna otra visita, algún otro mensaje? No. Lo llamativo, lo voy a publicar ahora, ¿no? Lo único que he corroborado a partir de ese momento que sigo escuchado, mis teléfonos son escuchados, y da cuenta de ello que el teléfono del señor Estefano, que estaba entre mis contactos, desapareció. No sé cómo, si me han borrado ese teléfono. Usted dice que le ingresaron a su celular y le borraron el contacto de Estefano. Sí, eso da cuenta que siguen escuchando, ¿no? Me siguen escuchando. A raíz de eso, y de las escuchas y de toda la información que ha tirado el señor Luis Majul, es que hoy prácticamente estoy aislado, porque nadie me llama por teléfono. Nadie llama mis teléfonos, increíble. Uh-huh. Pero bueno, es el precio que uno tiene que pagar, ¿no? ¿Y tuvo alguna, no sé, algún mensaje de parte del gobierno frente a esta situación? No, únicamente la doctora Carrió me llamó por teléfono. Yo había tenido tres reuniones con la secretaria de ella, preocupada por el tema mío, y en alguna oportunidad en enero me llama Delita Carrió y me dice: Carzoglio, mire, yo lo llamo para solidarizarme con usted, porque yo soy de Cambiemos, pero estas actitudes antirrepublicanas, como lo fueron la visita de la agente de inteligencia, conmigo no va. Uh-huh. A partir de ese momento quedamos en mantenernos en contacto. Sí. Le llevé alguna documentación a la secretaria de Carrió, pero no pude reunirme con Carrió, porque intenté en febrero reunirme con ella. La secretaria me dijo que no estaba en Buenos Aires, que más a principios de marzo, nos íbamos a encontrar y no nos encontramos todavía. Uh-huh. ¿Pero le cree usted a Carrió? Digo, porque más allá de su caso, usted yo obviamente... Yo le tengo que creer, por lo menos llama la atención. A ver, espere un poquito, me llama la atención que no se haya comunicado conmigo. Uh-huh. pero es así, la señora Carrió. Le pregunto, Carzoglio, le recuerdo, estamos hablando con el juez Luis Carzoglio, que fue visitado por dos agentes de inteligencia para que detenga a Pablo Moyano, todo en nombre del presidente Mauricio Macri, y que incluso nos contó recién que le llevaron un borrador con la detención. Le pregunto si le cree a Carrió por lo siguiente: usted debe estar siguiendo las noticias del caso D'Alessio, que está investigando su colega Alejo Ramos Padilla, en el cual también está involucrada Elisa Carrió y su grupo de trabajo, Pablo Oliveto, etcétera, como usuarias de un sistema también de inteligencia, de apriete de personas, de extorsión, donde hay jueces, fiscales, etcétera. ¿Está al tanto del caso? Sí, no, inclusive, le digo más, aproximadamente hace 20 días yo me comuniqué cuando surgió lo del doctor Ramos Padilla, sí, me comuniqué con él para solidarizarme, y me dijo que justamente él estaba por comunicarse conmigo, que le dejara investigar un poco más, porque la investigación de él se entrelazaba con lo que me sucedió a mí. ¿Por qué? Sí, por el tema de los agentes de inteligencia. Ah, está bien. ¿Y le sorprende lo que surgió de la investigación de Ramos Padilla? Y mire, ya en la República, en lo que queda de la República Argentina, ya no sorprende nada. ¿Entiende? Yo he llegado a una conclusión: hemos perdido la República. Uh-huh. Entonces, en este proceso, no sorprende nada. Tenemos que esperar que todo se vaya cayendo hasta que en algún momento toquemos fondo, ¿no? ¿Y tiene miedo usted de que le pase algo? No, totalmente. No. Mire, si yo hubiera tenido miedo, hubiera actuado de otra manera en el caso Moyano. Uh-huh. Pero ¿sabe qué pasa? Uno cuando llega a la función judicial, como magistrado, como juez, tiene que hacer frente a esa responsabilidad. Y en la Argentina, ser juez hoy significa tener riesgo en su vida. ¿Cómo? Hoy día, ser juez en la Argentina implica tener presente el riesgo de la vida de uno, ¿no? ¿Quién pone en riesgo la vida, Carzoglio? ¿Qué tal? Buen mire, día, las presiones... Yo tengo 10 años de juez, ¿no? En 10 años he tenido presiones de todo tipo de gobierno. Uh-huh. Y he estado con custodia en 3 oportunidades. Mi hijo más chico fue secuestrado 4 horas. Y todo por no actuar en función de determinado grupo judicial y grupo policial. Así que esto no es nuevo. Esto es una decadencia que nos viene azotando hace 43 años en este país. hace 43 años que empezamos con este proceso. Y seguimos, y seguimos, y vamos hacia la disolución de la República. Y yo no estoy dispuesto a dejarle a mi hijo, a mis hijos, lo que es un país como el que tenemos. Afortunadamente tengo 70 años, voy a cumplir 70 años, he vivido toda la historia reciente de la Argentina, sé por qué tenemos este proceso de decadencia, y creo que hay que hacer algo. Yo desde la justicia y como ciudadano voy a hacer algo. Por eso actué como actúo y voy a seguir actuando. Y estoy dispuesto a pagar el precio que estoy pagando, que es estar lejos de mi juzgado hace 4 meses. Dejo de mi vida, que es mi juzgado. ¿Entiendes? Y le digo algo más. En este momento, usted sabe que yo tengo una particularidad. Jamás me identifiqué con sector alguno de la justicia cuando la justicia, lamentablemente, este país se dividió. En la época del gobierno anterior, fui tildado como antikirchnerista. Y en esta época soy tildado como antipro con la amistad ahora del kirchnerismo. Entonces, el precio que estoy pagando es este. Mis únicos soportes en este momento, primero mi familia, segundo mis abogados, Raigán, sí, Bonatti, Novoa y Duvalde, y tercero la gente de Avellaneda. Ahí me hizo acordar de algo, Luis. Sí. Usted está al tanto de lo que hizo el programa de Luis Majul, que puso al aire escuchas entre Eduardo Duvalde y los Moyano, creo que figuraba también usted, o sea, escuchas entre abogado y cliente. Sí, creo que algo. Yo al señor Majur, el programa de Majur no lo veo. Sí, pero se enteró. Pero me comentaron. ¿Y qué le parece eso, que un periodista ponga al aire? Le repito, ¿qué me puede parecer? Que un periodista tenga escuchas en su poder cuando todavía no se iniciaron nada judicialmente. La última causa que se me armó, que es con las escuchas de una charla mía con la cónyuge de un imputado en un delito. Que es producto de que yo mis teléfonos los pongo, cuando estoy de turno, los pongo todos en la cartelera de mi juzgado para que la gente se comunique. Claro. Una conversación no tiene ningún... esa conversación no tiene ningún interés de ningún tipo. Bueno, esa conversación, a mí se me notifica de la causa después que Majul difundiera las escuchas. Claro. ¿Entiendes? Si yo me notifico de la causa... una causa iniciada a través de escuchas que transmitió Majul en su programa. Y no creo que sea muy muy correcto, ¿no? Ni muy legal. Bien. Pero le repito, estamos presenciando el fin de la República, ¿entiendes? Es así la cosa. Luis, le agradecemos mucho este contacto, como siempre, con gracias el Estado. Gracias a ustedes por permitirme llamar y por permitirme comunicarme con la gente. Y le repito, mi familia, mis abogados y la gente de Avellaneda. Ese es mi socorro. Bien, que tenga un buen día, Luis. Gracias. Estábamos hablando con el juez Luis Carzó.